Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Buenas tardes, aquí estamos un martes más. Estás escuchando Crisálida, estamos con Graciela, con Rodolfo, Mabel, Maggi, quien te habla. Contentos de estar en una tarde espléndida. Sí, ¿qué tal? ¿Sabes lo que me di cuenta hoy? Que hay mucha gente. ¿En dónde? ¿En todos lados? En todos lados. Sí. Esa es la conclusión que saqué hoy. Y que no te agarra el tránsito al mediodía tratando de entrar a Pilar. El tránsito... Catastrófico. Sí, pero creo que sobra gente. Ay, por favor, Rodolfo, viste la conclusión, somos muchos. Somos una ciudad en expansión, está creciendo. Sobre todo en Buenos Aires, yo estuve por Buenos Aires no, y Buenos había Aires muchísima gente. Acá hay gente que está sobrando. Sí. Bueno, reconozco que vos decís, es verdad, ay, porque vos vas al colectivo, ¿no? Y está lleno, antes era a las 8, tipo hora pico, 6 de la tarde, pero ahora te vas a las 2 de la tarde y la gente está parada y vos decís... Tanta gente, ¿dónde va? ¿Qué es lo que hace, no? Es que creo que... Pilar, o hay pocos colectivos o mucha gente como los dice Los colectivos Rolfo. Son medios lentos, pero de todas maneras, una queja a los colectiveros. Son medios lentos. Pero más allá de eso, yo creo que, no sé en cuánta población estará el partido en sí, pero que creció. Seguro. Y vos sabés que hablando de los colectiveros, debo reconocer que a veces uno, en realidad, estamos tan acostumbrados a ser maltratados que cuando somos bien tratados, nos sorprendemos, ¿no? A mí me ha tocado la semana pasada un chofer que de media cuadra le levanto la mano como para decir, a ver si tiene buena onda y me para. ¿Pueden creer que me paró y me esperó? Mira qué bueno. La verdad que casi subo y lo aplaudo al chofer. Que todos aplauden al chofer. Sí, porque que viste bueno. Que te ven, pero no te paran, porque claro, yo entiendo si su trabajo. Si te ven con niños, te paran menos. Yo iba con los niños. No, esta mujer no la subimos, dice. Eso sí, es verdad. Ahora ven una chica que viene a media cuadra, te levanta y sola, paran, frían, todos sí, nos rompemos la boca. Sí. Pero justo, bueno. Mira, justo hay una noticia que dice que a partir del fin de mes, todas las líneas de colectivo de Capital Federal y el conurbano deberán tener en funcionamiento el sistema único de boleto electrónico SUBE para no perder el subsidio. Es porque el gobierno estableció ayer, el 30 de noviembre, como fecha límite para la implementación en la red en colectivos y porque ordenó que a partir del 1 de diciembre se deje computar para el cálculo de los subsidios a todas las unidades que no... cuenten con el sistema. La verdad que está bueno esto porque es catastrófico el tema de las monedas. O las tarjetas que se arruinan, no sirven. O apenas se doblan y ya, viste, te dice tarjeta dañada, viste. Sí. Pero así hay un dato muy importante, que a partir de diciembre, si el colectivo que uno asciende no le funciona la máquina del SUBE, subís usted gratis. Puede viajar gratis. Sí. El colectivo no te puede obligar a poner monedas. Sí, porque uno no tiene efectivo. Pero está bueno que la gente lo sepa, porque a veces pasa que te dicen, no anda, y entonces vos te bajás. Pero está bueno que... Es ahora, como cuando... Este conurbano, ¿incluye Pilar? Porque está que a veces incluido. Pilar queda como pobrecito, si no existe, caído. No, Mabe, si no está Pilar, el no, resto no existe. No existe, yo sé, yo lo tengo claro eso. Pero viste, como que a veces dicen, bueno, como que Pilar no es parte del conurbano. Pilar no exististe, dicen, no. No, Pilar existe. Por eso digo. Estamos en la zona norte, chicos, o sea, es que no. Pero mira lo que le pasó a mi sobrino el otro día. Quiere subir a la línea que va hasta Plaza Italia, sí. Con la tarjeta SUBE, porque en Plaza Italia la usan, sí. Porque es parte de Capital. No la podía usar acá en Pilar, no sé por qué cuestión. Pero capaz que le vieron la cara, ¿qué pasó? No sé. Juancito hubiera puesto enojado, un poco de orden. Enojado. Así que dice que empezó persona por persona al colectivo a pedir, me cambio moneda. ¡Ay, ¿lo logró? Sí, lo logró, le faltaban un par. Es el famoso que mendiga plata. Anda rogando moneda. Pobre, porque se tenía que ir de Pilar al Lugano donde él vive y necesitaba sí o sí. Ajá. Así que bueno, estaba medio complicado. Pero la verdad que es una buena noticia, así que gente tranquila, déjense de acumular. Yo me preocupo igual, ¿sabes por qué? Porque ahora con la tarjeta SUBE y no tengo el boleto. No tengo un ticket, nada. Pero te van a dar un ticket. No, vos pasás con la tarjeta. ¿Y no te dan el boleto? No te dan un boleto, no te dan nada. No esperé, señora, el boleto. O sea, lo único que hace es te descuenta en la propia tarjeta. Mira. Sí, ¿cómo, por ejemplo, si el colectivo se manda una macana, ¿cómo sé qué número de línea? O si vos tenés que comprobar un gasto de viático, por ejemplo. O cómo comprueban ellos que yo realmente saqué boleto. Ah, mira. ¿Ah? Bueno, chicos, pero he hecho la ley, he hecho la trampa. O sea, no me pretendan que todo sea perfecto, ah, no, que funcione no, bien. Así no. Si yo camino en el aeropuerto, yo no me subo. No, yo creo que van a venir los chanchos, como le dicen, con un aparato tecnológico muy novedoso. Van a controlar la tarjeta SUBE. Pasa la tarjeta. Sí, pero tenés razón. ¿Y cómo vos sabés si tenés un accidente, si subiste, o si tu esposo es receloso y dice dónde estuviste y el boletito a ver la hora? ¿Con quién? Acá está SUBE, te la tarjetita. Claro. SUBE te lo puede contar. ¿Cómo pasás los boletos, viste? El trabajo te dicen. Claro, eso. Si vos tenés que justificar los viáticos, ¿cómo haces? Ah. ¿Viste? No, Rodolfo, tenés que llamar. Muchas preguntas. No. Bueno, pero después vos investigaremos. A ver que alguien venga a explicarnos. Sí. Otra cosa que ya que estamos con los colectivos, que la gente no sabe, pero después de X hora, vos podés. El chofer te tiene que parar en la esquina que vos te querés bajar. Porque viste que habían salido estos, o cuando llueve o estas cosas, que a veces no lo respetan, o por los robos. Está bien, es importante entender. Así que bueno, haciéndote un resumen de todas estas virtudes que vamos a tener de aquí a poco. Muy poco, seguramente es una virtud para aquellos pobres que tienen que viajar en colectivo, que van a trabajar y estudiar y demás. Así que bueno, aquí estamos. Te queremos contar que nuestras vías de comunicación son el 664390, el 664391. Y que dado toda esta información que ha habido, que el 11 del 11 del 11 terminaba el planeta Tierra. ¡Cuánta gente! Y ahora el 12 del 12 del 12, y supongo que después era el 13 del 13 del 13, y así sucesivamente, hasta quién sabe cuándo. Hay un colgado que puso 15 del 15 del 15. Y sí, pero para darse tiempo, para darse tiempo para hasta el 15. No existe, ojo. Pero bueno, siempre hay. Entonces bueno, la idea es que vos nos cuentes si te enterás que eso sucede hoy. ¿Qué haces? ¿O qué pensaste? ¿O si lo esperaste el 11 del 11? Claro, hay gente que lo habrá esperado. A las 11. Muchos, muchos han jugado estas, Ay, Dios mío, esta plata, sí, esta cosa. Sí, estuvieron a full la gente que vendía. Pero bueno, es importante entender esto, ¿no? De que, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Así que bueno, queremos saber qué harías, que nos cuentes. Bien, y vamos a escuchar un tema propicio del tema. Muy bien. Que es de Mimi Maura, y el tema se llama justo El fin del mundo. Mira. Del viento, y cuando va a salir la luna, yo me pregunto cuándo va a llegar el acertijo, es cuándo llegará, cuándo llegará el fin del mundo. El cielo era rojo y negra la luna, y me pregunto cuándo va a llegar el acertijo, es cuándo llegará, cuándo llegará el fin del mundo. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. bien, gente, como nosotros acá siempre le damos de todo, ¿no? Para cocinar, para que usted pueda tener ideas para todo esto. Ahora, ¿qué les voy a enseñar a hacer hoy, Mabel, a la tarde? Una mermelada de frutilla. ¡Qué bueno! Vieron que ahora estamos en la época de las frutillas, sí. Están súper baratas. Siga caminando, si encuentra medio carito, te aseguro que en la otra esquina debe estar mucho más barato. ¿Ves? En los puentes, en las bajadas de Panamericana, están baratísimas las frutillas. Así que para hacer estas frutillas vamos a necesitar 1 kilo de frutilla, 700 gramos de azúcar y clavo de olor si te gusta. Si no, sencillamente así. Frutilla y azúcar. Frutilla y azúcar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner a lavar, obviamente, las frutillas para quitarle toda la tierrita que tenga. Cuando la lavas a las frutillas, no la mojes sin el cabito. Porque viste que dice, ¿no? Que como que absorbe mucha agua. Así que cuando vos la sacás, le sacás el cabito, cuando la parte limpia, verde, cuando está limpia. Y ahí cortás en cuartos. Por la mitad, redondito, como vos quieras. Algunas, déjalas entera. Para que cuando la mermelada esté, vos puedas sentir estos pedazos grandes de frutilla. Vos vas a cortar las frutillas, le vas a agregar 700 gramos de azúcar. Si no sabés cómo es 700 gramos porque compraste justo 1 kilo y decís como mido, sacale una taza de azúcar del paquete entero. Y ahí vos lo pones en un bols con el azúcar. Cuando despide sus jugos, la pones en una olla. Preferentemente tiene que ser de estas triple fondo, enlosadas de hierro, si tenés es genial, o de barro, porque dicen que las de aluminio no es buena. Si no tenés esta, hacela porque es para la familia, no es que hace mal ni nada. Vamos a estar más o menos 20 minutos a 40, dependiendo la hornalla de cada persona, ¿no? Vos la vas a poner cuando se derritió todo que se formó este jugo, lo pones en la olla, lo llevas a fuego medio. Cuando vos ves que empezó a hervir, vas a ver que va a salir como si fuera una espumita, que es en realidad a veces el ácido de la fruta, y vas quitando con una cuchara solo la espuma, eso se llama espumar. Entonces le vas quitando. Cuando pasó los 20 minutos... aproximadamente sacas una cucharada y lo pones en un plato, lo llevas a la heladera. Cuando esto enfríe, si vos le pasas el dedo en el medio y no se une, está tu mermelada. Si se une, le falta un poquito más. Seguir revolviendo, no lo revuelvas todo el tiempo, sino de tanto en tanto sacando. No hay que ponerle ningún tipo de líquido, ¿no es cierto? Nada. Nada, ni agua ni nada. Nada. No, si, que se va a secar ni nada. No, solamente si vos lo pones en fuego medio, que no sea ebullición así tan fuego fuerte, claro. Se te va a ir haciendo perfecto. Vos cuando esto ya está frío, lo podés poner en un tupper hermético y te dura 15 días en la heladera. Sí, llega a los 15 días. Llega, es muy difícil que llegue. Si no, en un frasco de mermelada, vos lo lavás bien, lo pasas con alcohol y algodón. Y cuando la mermelada se enfrió, lo pones ahí y te queda perfecta. Qué bueno, la verdad que está buenísimo en esta época que es que abunda la frutilla. Que abunda y que a veces uno dice, bueno, si compras mucho no sabes qué hacer. Sí. Y la verdad que para poder guardar está buenísimo. Sí. Siempre tiene que ser buena la frutilla, ¿eh? Nada de que esté marchita. Porque el gusto es feo. Tiene que ser estas frutillas buenas. Así que bueno, espero gente que hagan, Rodolfo, supongo. Va a ser la mermelada para la semana que viene, le vamos a preguntar. Mermelada de frutilla. En la casa se van a poner muy contentos, por supongo. Supuesto. Gilda va a estar contenta. Yo compro helado de frutilla. Me es más fácil, me parece. Bueno, pero ese no tiene pero la mano. Está bueno. Ahí está, a veces es muy bueno. Se puede hacer helado también. Se puede hacer helado. ¿Y sabés lo que pueden hacer? Poner en postre. Vos compras el helado y viste esto que vos vas a estas grandes cadenas que te dan esta salsa de frutilla. Sí. Vos la calentás un poquitito y podés agregarla arriba de cualquier helado. Mirá qué rico. Te queda. Y mucho más, no tiene conservante, no tiene colorante, no, para nada. Así que también lo puedes hacer como postre. Se puede comprar para aquellos que no cocinan muy muy asiduamente, que queda bueno, los helados de cajita. Sí. Se puede preparar y se le puede mezclar esta mermelada también. Y te queda también rico. Ahí está. Perfecto. Otra receta, Rodo. Mira, tenemos para darte acá. ¿Puedes ir anotando, por favor, Rodolfo? Sí, postre, gente, no se queden con los postres. Hagan claro, cosas. Hay que hacer. Algo que está bueno con la frutilla también, que hace una amiga mía, ya que estamos con la frutilla. Sí, sí, obvio, ahora es la época de la frutilla. Licúa la frutilla con un poquito de agua y las pone en las cubeteras. Ah, mira. La mete en el congelador y, bueno, va haciendo un surtido de hielitos de frutilla y lo guarda en un tupper. Y cuando va a hacer un jugo de naranja o algún otro jugo, un licuado, pone estos hielitos de frutilla, entonces te queda saborizado y queda natural y rico. Sí, sí. O licuado con leche. O licuado con y leche. Y mucho hielo. Pero bueno, si vos decís, ¿qué hago con toda esta frutilla que compré? Sí, sí, sí. Parece sí. que alguien compró muchas frutillas. A ver qué puedo hacer con Rodolfo, tanta frutilla. Me pasó la semana pasada. Ah. Con un cajón. Con razón. Les puse frutilla en todos lados. Pasame receta de frutillas porque no sé qué hacer con tanta. Mabel hervía los fideos y le agregaba frutilla. Sí, sí. A las tortas le puse frutilla. A la ensalada de fruta, frutilla. Al arroz frutilla con azúcar, muy blanco, con frutilla. Parecía salsa. Sí, todas las cosas son buenas, son útiles, óptimas, se pueden aparte hacer. Rodolfo, somos crisálidas, tenemos que enseñarle a la gente a cocinar, a dar ideas. Sí, y hablando de la gente, a la ver, gente diga. También estuvo participando de la propuesta de esta semana. Era. Recordamos que es, ¿qué harías si sabes que es el fin del, o sea, el último día de tu vida? Qué loco, si vos te pones a pensar, es re loco esa pregunta, ¿eh? Porque ¿qué haría? Yo no sé qué haría. Nosotros después lo vamos a decir. A ver. Comeríamos mucho. Sí. Diego Correa, nada, disfrutaría de mi vida. Yo vivo la vida como si fuera mi último día, full, positivo hasta la muerte. Muy bien, estamos con él. Qué buen pensamiento, la verdad. Y es el primero. Es el primero. ¡Fua! ¿Qué tal los que vienen después? Sí, seguramente, mira, más sabios aún. Gastón López, por ejemplo, como toda mi vida, ayudar a quien más lo necesite. La vida de cada uno tiene que ser un buen propósito y no malgastarlo. Mirá vos, todos que sabios. La verdad que, viste, estos te dan pum para arriba, sí, ¿eh? Sí, yo no entiendo. ¿Dónde vive esta gente? A ver, Darío Moyano, por ejemplo. Lo que haría es decirle al helado de dulce de leche granizado, gracias, ma, nunca me fallaste, me bancaste en todas. Te o sea, Darío siempre con su helado dulce de leche. No, que no le falte. O la milanesa de pollo en un tiempo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Capaz que le gusta el helado de frutilla también, hay que preguntarle. ¿Eh? No, es dulce de leche. La otra vez ya lo dijo la otra también. El chocolate, la frutilla. O sea, no le importó mucho lo que dijimos de la frutilla hoy. No, se ve que no era para Darío. Quizás después nos digan, che, sí, le está hice bueno, la frutilla. Bueno. Pero igual si vos se lo haces y se lo regalás, lo sí, va a comer. Sí, seguro. No, a mí la frutilla no. Yo dulce de leche. Pasa, claro, sí. Pero no, si hay frutilla un obsequio, con dulce de leche. Queda rico. Si hay un obsequio, lo agarra. No. Lau González, debe ser Laura, por la fotito, digo, sí. Que está en Facebook. Me daría el gustito que nunca antes me lo permití. ¿Qué cosa? Y capaz que comer mucha frutilla. Total, no, o capaz, ¿por qué no lo habrá querido decir? Ah, ahí está. Dejémoslo así como punto de suspense. Sí, no podemos decir más. Tefi Pacheco, agarro la tarjeta y me compro todo. Qué grande, Tefi, llévanos juntas. La madre no sabe. La madre yo creo no que sabe. Si una persona sabe que es el último día de su vida, sí, debería saber él. Por ejemplo, no es una cosa de que todo el mundo sabe que hoy es el último día, sería un caos total. Claro. Sí, sí, obvio. No, yo creo, viste que ha pasado que mucha gente se ha matado, se ha suicidado pensando que realmente es como debería ser. Supongo que pensó que iba a ser muy difícil, no sé, y decidió suicidarse. Sí. Ha pasado años anteriores, sí, ¿no? Sí, o esto el 11 del 11, que se fueron allá a Córdoba, al Cerro Uritorco, cualquier cantidad de gente. De este chico que lo citaba a todos y que decía, ¿no?, que podía volver a ser niño, imaginarse lo que era antes de nacer y estas cosas que... Claro. Igual que volvieron piensan. Todos como fueron. Volvieron todos como fueron. Claro, hoy ya es 15. Fa, dice Estefanía Barrio Nuevo. Tantas cosas hay, pero pasaría todo el día con mis dos nenes y mi esposo. Y en el mismo día me tiraría de un paracaídas. Sale mira, paso. Claro. Dice, ya que le tengo fobia y me encantaría sacármela. Vamos juntos, yo también le tengo fobia. No, yo ni loca. Mirá, y hablando de helado, Eli Romero dice, me comería como un kilo de helado y unas retortas. Dice, pero un kilo es muy poco, que se come más. Claro. Si es el último día. Un kilo es poco. Si es el último día, moriste comiendo helado. Capaz que se muere comiendo helado y después... Todo el día. Y después te das cuenta que no, que el 11 al 11 no pasaba nada. Y eso, estuvo re bueno. Te explotó la panza. Marinés Guzmán, no tengo idea, pero creo que sí disfrutaría mucho de ese día con la gente que amo. Alicia Rodríguez también menciona la familia. Lo disfrutaría con mi familia y luego con mis amigos. Jaja, dice. Mira. Bueno, pero qué bueno que la gente pueda disfrutarlo, ¿no? Vivir como dijo el primer mensaje, Mabel, que lo vive todos los días como si fuese su último día. Qué bueno, importante. Gente eso. Muy positiva, Mabel, sí, esta vez, la interesante, verdad. Interesante y también que no les cundió el pánico. No, ningún sí. pesimista, nada. No, estuvieron todos ahí re ayudadores. Y nos acaba de llegar de Avanti Esperanza un tema, después lo vamos a escuchar. Palabras que son misiles, el nuevo disco de Avanti Esperanza. Ojo, después lo vamos a presentar. Bueno, buenísimo. Mira que...

Y esta música ya nos sumerge en los tips de la semana. Para sorprendernos. Para sorprender. Y tanta sorpresa tuve que esto se lo, a ver, se lo tomo prestado de Claudia. Viste que uno publica cosas en Facebook. Sí. Y esto era tips de cómo superar los celos enfermizos. Y das unas ciertas pautas para cómo notar si uno tiene ciertos síntomas. Dice, bueno, a ver, soy celoso, soy un celoso enfermizo. Es como un test, digamos, ¿no? Claro. Entonces voy a mencionar algunos. Vamos a anotar, Mabel. El punto uno. No tengo problema. Para libre. Decir, si tengo soy... esto, decir, bueno, a ver. Estoy libre, pero bueno, vamos a escuchar por las dudas. Por las dudas. Mirá que Rodolfo siempre sorprende, Mabel. Ojo. A lo mejor te anduvo mirando por ahí y sacó. El punto número uno, imaginación abierta a situaciones o suposiciones irreales que cree que la otra persona no lo quiere o lo quiere abandonar por alguien mejor que él. Mejor que yo, imposible. No. No va a encontrar. No. Peor, bueno, pero mejor. Y por eso, para algo peor, se queda con nosotros. Otra cuestión, controlar toda actividad del celado. O sea, controlar, siempre estar controlando el celular, todo. Sí, revisando los mails, la computadora. No, estamos bien. Gracias. Evidentemente, sí, no. Si haces eso, sos un enfermo claro, celoso. Bueno, o un enfermo, ¿cómo se dice? Sí. Celoso enfermizo. Celoso enfermos. El punto 3. Si sospechás en toda palabra o cosa que haga la persona celada. ¿Viste? Claro, dice, me está mintiendo. Que está diciendo, o me está tirando otra cosa. Y ya está maquinándose que estuvo ese, en realidad por otro lado. Ya está. Me fui a jugar con los chicos al fútbol. Seguro que se fue a otro lado. Y ya está haciendo la cabeza. No. Si eso es, bueno, ya está. ¿Vos sabés qué me pasó? Perdón, Rolfo. No, me pasó una vez que me encuentro con una chica en el supermercado. La saludo. Mi marido se va con el marido de esta chica a un costado. Y me dice, bueno, yo acababa de conocerla por tema de trabajo, qué sé yo. Y después me dice, igual, yo voy a seguir caminando porque estos seguro están hablando de mujeres. ¡Ah! ¡Qué mala fama tiene su esposo, pobre! Así que esta debería estar en... Tendría que escucharlo. Sí. Capaz que lo está escuchando. ¡Ah, mirá vos! ¡Era yo! ¡Esa vos la conozco! Bueno, el punto número 4. Cuestionar todo como si el otro tuviera una mala intención. O sea, siempre estás sospechando de otra intención las cosas. El punto 5, pensar que la otra persona siempre está escondiendo algo. Una desconfianza constante. Seguro me esconde algo. ¿En qué andará? Es terrible. Me dijo una cosa, pero es otra. Sí. Dice que tiene muchas horas trabajando, pero no creo. Yo voy muerta en ese sentido. Vos también, Mabe. Yo trabajo con él, así que... Ya sabes dónde está. Todo el tiempo. Está conmigo. Sospecho que está con quién, conmigo. Bueno, estás trabajando demasiado. Se hace la cabeza con ella misma después. Sí. Está trabajando muchas horas conmigo. Y esto es muy real, el punto 6. Hurga en el pasado de su pareja. Hace preguntas de sus vivencias pasadas. Ay, qué horror. Incluso con mucho detalle. Quiere saber todo lo que hizo. Pensó y sintió en alguna situación en particular. Pero vos qué eran, ¿cuántas eran? ¿Cuánto tiempo duró eso? ¡Qué horror! No, muy feo eso. Y lo peor es querer escuchar de otros sobre esa persona. A ver, contame, ¿qué hizo? ¿Qué era? Claro. Sí. Es un poco masoquista eso. Pero sí. Sí, o capaz que quieren como superarse, entre comillas, ¿no? Ser mejor o... Cuando empezás... Está buena como la... Hay que ser como la propaganda, ¿viste? De este chico que va a buscar a un video, ¿viste? Con su exnovio y su actual mujer, esta de la propaganda de la tarjeta. Y que se ven con su exnovio, su actual esposo, y él la besa adelante de su exnovio para Rodolfo, demostrar. Por favor, es re famosa, la pasan todo el día. No la vi, qué feo que se esté besando con su ex. No, con su ex no, con su esposo. Ah, su pensé esposo. Que con su ex. No. Adelante de su ex. Esposo. Adelante de su ex. No es complicada la propaganda igual. Ah, bueno. Bueno, Rodolfo, pero era obvio que todo el mundo lo sabe, yo lo digo así porque la gente lo entiende. Ah, bueno, debería haber más tele. No, mejor no. El celoso se pone muy agresivo verbal. E incluso en algunos casos físicamente. Ojo con eso. Eso es complicado. Muchísimos casos de violencia y crímenes pasionales se deben a los celos. Eso como extremo. Sí. Padres que quieren dominar hasta el más mínimo detalle de la vida de sus hijos. O sea, hay celos de padres. Claro, no solamente de pareja, sino que a veces son otras cosas. Toda relación humana existen celos. Decidiendo en lugar de ellos y anulando su propia personalidad. Ahí ya tiene personalidad el chico y bueno. vení para acá, muy, muy controlado el chico y hasta tiene miedo de expresarse, pobre. Sí, pobre. Y el último punto, el celoso cree que tiene el derecho de manejar a las personas. Se hacen como dueños de los demás, cortándoles todos sus propios deseos y libertad. Ay, no, qué horror. La verdad que si estás en una situación así, es muy difícil convivir con... O sea, la persona que es celada es muy difícil convivir con el otro, sí. Y la persona que tiene celos es muy difícil de, sí, de poder convivir con alguien que todo el tiempo dudás. Sí, ¿no? Que todo pero el tiempo está bueno a veces uno ver o pensar para uno, ¿no? Claro. Si uno es así, porque a veces como hemos estado en estas reuniones de matrimonio que estaban muy buenas, siempre nos hacen ver... ¿Qué somos nosotros, no? Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Claro. Porque en este caso seguramente que cada uno va a ver el error del otro, seguro, y no va a ver su propio error. No, seguro, pero te ayuda a decir, bueno, no, la verdad que ando bien o acá hay que ajustar algo. Sí, ¿no? El primer paso es reconocerse. Es claro, es importante. Uno encuentra, si no, uno no puede buscar ninguna salida. Claro, uno dice, no, yo estoy todo bien, ¿no? ¿No? Y sigue con ese... No se da cuenta, porque claro, uno no está en eso, claro, no se seguro, da cuenta. Es importante. Si gracias a estos tips uno se da cuenta, o sea, sí, es un sí, gran es, paso. Le van a aplaudir a Rodolfo. Sí, bien, muy bien. Estos fueron los tips. Seguimos con muy bien, gracias Charlie. Seguimos acá. Gracias, Charlie. ¿Cómo se llama? Ay, ¿quién está del otro lado? Perdón. Charlie, Charlie. Sí, Charlie, este Charlie. Blog se llama Gracias, Charlie, porque gracias, siempre, Charlie. Siempre estás con nosotras. Sí, gracias, por, Charlie, por operar tan bien. Sí, sí, por hacer un silencio cuando iba a toser. Ah, era por eso. Era por eso, gracias, ah, Charlie. Sí. Este blog se llama... O sea, gracias, ay, no Charlie, sabía, ¿no te contamos? No. Este blog se llama... Por ejemplo, cuando, si yo voy a estornudar. Cuando vos no estás. Le digo, subime la cortina, Charlie, y estornudo. No, él sabe, él te ve y dice, este chico va a estornudar. Entonces él... Mira, uy, eso muy es así, claro, sí, una cosa así, fluye, una cosa, una rapidez impresionante. Por ejemplo, cuando uno va a toser. Qué feo cuando agarra. Charlie, ojo que voy a toser. Claro, cuando Charlie nos ve, sube la música. Ahí cuando está, te va a pasar así algo, sube rápido, la música. Sí, sí. Porque queda feo que la gente escuche nuestra tos. La gente debe pensar, esta gente no tose. No, no, ¿sabes lo que debería hacer Charlie? Por ejemplo, en todos los programas. No respira. Cuando están hablando cualquier pavada, sí, sube la música. Cuando subimos la música, cuando él. Señor, que no le interesa. No, no, capaz que subiría todo el tiempo, entonces. Sí, pasemos otra cosa, mejor, ¿viste? Basta, chicos, por favor, no hablen más. Así que bueno, buenísimo. Bueno, che, se nota que el programa ya está. Se nota que está atento, Charlie. Yeah. Eso es importante. Ya pasó el blog de Charlie. Tenemos que traerlo de este lado y hacer un blog con Charlie. Pero no, vamos ahora a otra cosa importante, ¿algo? Así no nos sube la música. Sí, la no, cortina. Por favor, Charlie, acá no. Muy bien, algo interesante, muy interesante. Dice, el bibliomóvil llega a Pilar. Este viernes Pilar contará con la presencia del bibliomóvil, vehículo totalmente equipado por la biblioteca del Congreso Nacional, que cumple las funciones de biblioteca circulante y de pequeño centro cultural. El vehículo se ubica en la Plaza 12 de Octubre, frente a la Municipalidad, y estará disponible de 9:30 a 18:30 horas, de forma libre y gratuita para todo el público. En su interior, el bibliomóvil cuenta con material bibliográfico y multimedia para niños, adolescentes y adultos, equipamiento informático, cine, sonido y audio, plasma, impresoras y acceso a internet. Además, en esta oportunidad, los talleres culturales ofrecidos en el programa se darán al aire libre, protegidos por un vallado para mayor seguridad, y serán de lectura, narración, ajedrez, arte, informática y cine. Este último se realizará en el Salón del Honorable Consejo Deliberante de Pilar, ubicado en Rivadavia 660, primer piso. Durante la jornada se ofrecerán las actividades a todos los que concurran, ya sean colegios, familias y particulares. Así que está bueno. El viernes un poquito de cultura nunca viene mal, nunca hace mal, porque con el tema de que la gente está usando tanto internet y tanto la computadora, sí, que lea un han poco dejado de leer, y la verdad que no es lo mismo. No es lo mismo. Y es bueno leer. Agiliza la mente, los pensamientos, mejora el vocabulario, la fluidez. Así que bueno, si usted está medio como complicado, falta sí, ortografía, lea un poco más. Complicado, claro, ¿no? Siempre usa la misma palabra, sí, lea un poco. Trate de por decir no decir más otras cosas. Hay una buena frase que es menos face, más book. Muy bueno. No, book no es libro. Claro. Pero capaz que hay gente que usa mucho Facebook y no sabe que book es libro. Claro. Pues cara libro. Hay que eliminar un poquito el Face. Porque vos ves a veces chicos que usan muchas horas. Sí, muchísimas. Y escriben tanta cosa, tan poco instructiva. Sí, sí, no, pero con tantas faltas ortográficas. Pero aparte, cada pavada escriben. Ahora, discúlpame, Rodolfo, que vos sos re Facebookero. Pero cada foto que vos decís, para un poco, el Facebook no lo habían hecho para estas cosas. No, no es la idea, no. Y vos decís, o te suben estos videos que ahora vos de casualidad te abrís y enviaste un video que nunca lo enviaste. Sí, o vas a abrir un para ver, ¿no? Y te sorprende en cada foto. Sí, que y lo complicado que a veces es que a veces hay adolescentes o niños que abren el Face porque están con los papás ahí y se encuentran con cosas que no son aptas para ellos. La verdad que no debería ser así, pero bueno. Pero siempre hay gente malintencionada. Y con respecto a la falta de ortografía, con el otro clic uno hace sobre la palabra y puede verificar que la palabra está mal escrita y la corrige. La computadora te la corrige. Da trabajo, Mabe, da hacer clic en el otro lado. Un minuto. La gente ya lo escribe directo ahí. Yo tengo falta de ortografía, reconozco. Entonces, la mayoría creo que la tenemos. Las corrijo. Entonces, para que no digan, ¿esta chica no escribe? No escribe. Bueno, yo les cuento, gente, que las cataratas del Iguazú, por supuesto, mi tierra, ha sido elegida, ¿no? Una de las siete maravillas del mundo, nada más y nada menos. Seguramente porque valió mi voto. Seguro. Y los de tantos otros argentinos. Pero y del mundo también, que les gustan las cataratas. Así que es magnífico. De por sí, obvio, Misiones, chicos, es bello desde... Así tuvieron las cataratas, Misiones es hermoso. Ahora va a ser la tierra nomás es linda. Turístico, me imagino. Sí. Ojalá que lo puedan saber aprovechar, cuidarlo sobre todas las cosas. Sí, y explotar todo lo que es la parte turística, porque prácticamente de este lado no había mucho explotado como para lo que es turismo. Estaba todo del lado de enfrente. Sí, ¿no? sí. Pero entonces, es mucho mejor de este lado. Sí, porque está la mejor vista. Aparte, Misiones obviamente puede crecer un poco más, como toda provincia y siempre mejorar es la calidad de vida de la gente. Sí, sí, sí. Ojalá, ¿no? Porque a veces siempre los de arriba son los que más se llevan y los de abajo a veces no ven nada. Bueno. Pero bueno, esperemos que sea al revés. ¿Saben qué? Tengo una nueva noticia. ¿Se acuerdan aquella vez que Claudia hizo sus sabías qué sobre la vida de Van Gogh? Sí. Y todos estos supuestos de por qué le habían cortado la oreja. Sí. Ahora hay una nueva noticia que dicen que tras estudiar miles de documentos y libros relacionados con el pintor, los autores de una nueva bibliografía de Van Gogh concluyen que contra lo que se creía no se suicidó, sino que fue alcanzado por el disparo de un joven de la localidad a quien conocía, cuando se lo encontró en un campo de trigo al que solía ir a pintar. Entonces, bueno, parece que recibió un disparo y cuando... Accidentalmente. Y cuando lo encontró a Van Gogh, dice, bueno, me maté. Sus últimas palabras, dice. Claro. Pero, como que él dijo, me maté. Claro, me muero. Dijo, creo que sí. Usted se quiso matar y dice, creo que sí. Una cosa no ambigua. Claro. Estaba seguro, pobre hombre, lo que le estaba pasando. Y estaba moribundo, no estaba en sus cabales. Estaba pintando, ¿cómo no sabía lo que estaba haciendo? Pero para no hablar de muerte, vamos a escuchar un lindo tema. No hablemos de muerte, vamos que a hablar... los mensajes estuvieron re positivos. Sí, vamos a escuchar a Dread Marai, que a mucha gente le gusta. El miedo se ha ido y verás si despiertas que estoy aquí contigo. No temas por las luces, no temas por el ruido y verás si despiertas que estoy aquí contigo. Solo duerme y descansa, solo sueña lo lindo. Ya verás si despiertas que estoy aquí contigo. Enfrentarte a sabrás que estoy aquí contigo. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos con nuestra reflexión de cada martes y leíamos algo interesante con respecto a este hombre que en un discurso muy célebre habló de algo que había leído hace mucho tiempo. Dice que si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón, ¿no? Y a veces la gente se enfoca tanto en el vivir pensando en lo que va a ser mañana, en lo que pueda hacer mañana, en lo que le va a pasar mañana, ¿no? Que deja de aprovechar y de disfrutar de los buenos momentos, ¿no? O lo que le pasó antes. Claro, ¿no? O vivir del pasado, ¿no? Lo que le hicieron, las personas que le fallaron, las personas que no estuvieron cerca. Y realmente algo que creo que no hace mucho lo comentamos, que dice la Biblia, dice que dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, ¿no? Hablando quizás un poco, la Biblia habla de no estar tan agarrado ni a lo que está atrás ni a lo que va a venir, sino el entender de que hoy tenemos la oportunidad de hacer cosas, hoy tenemos la oportunidad de vivir plenamente, de disfrutar de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, aún de nuestro trabajo, ¿por qué no? Porque realmente si tenemos la posibilidad de trabajar, también si tenemos la posibilidad de estudiar, aún de disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Porque Dios puede hacer, según lo que la Biblia dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, teniendo este concepto y entendiendo esto, Dios puede hacer muchas más cosas si podemos enfocarnos hoy, y la decisión de nuestra vida puede ser hoy por Él, ¿no? Si hoy nos animamos a decirle: Dios, yo quiero hacerte parte de mi vida hoy, que vos seas parte hoy de mi futuro, de mis decisiones, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi trabajo, realmente podemos experimentar un cambio muy importante y muy interesante. Y vivir cada día feliz, ¿no? Todos los días levantarnos y acostarnos en felicidad, que eso es hermoso también. Seguro, y uno puede vivir más plenamente, ¿no? Que de otra manera uno está tan enfocado en lo que pasó o en lo que va a pasar que se priva de la posibilidad de vivir hoy toda la plenitud que uno puede realmente vivir y disfrutar. Pero realmente creo que nuestro desafío en este día es que vos te animes a hoy. No pierdas el tiempo como si este fuera tu último día. Anímate a invitarlo a que él sea parte de tu vida. Decirle: Dios, yo quiero que vos seas parte de mi vida. Me animo, me atrevo, independientemente de lo que piense el de atrás, el del costado, el de adelante, tu vecino, tu amigo, aún tu esposo, aún tus hijos. Si vos te atreves a invitarlo a tu vida, te puedo asegurar que algo va a pasar. Bien, aquí estamos nuevamente. Gracias, Charlie. A propósito de lo que estábamos diciendo, me acordé, por ejemplo, una vez un domingo, sí, a la noche, volviendo a casa, y me encontré una persona y decía que los dos nos encontramos como preocupados en ese momento, porque yo estoy como preocupado pensando en lo que va a pasar el lunes. Sí. Y viste que tu cabeza, mientras uno está pensando, sí, está en lo que va a hacer, está preocupado, y está ahí, y nos pusimos a charlar de otra cosa y después se nos fue. Sí. Pero es real eso, de que uno está... La, la, la palabra preocupado, porque está preocupado antes de ocuparse en sí de las cosas. Claro. Y eso también causa estrés. Está ocupando antes. Exactamente. Vos sabés que yo leí un libro, ¿no? Y este decía que había un rey que le había dicho a uno de sus mejores sabios que le escribiese una frase y que él lo iba a guardar en su anillo, y en el momento de mucha tribulación o lo que sea, de que estuviese pasando, lo iba a leer. Pero tenía que ser una frase de ánimo. Entonces este sabio se lo escribió y pasó muchísimos años, y un día citaron el lugar, viste el palacio, lo destruyeron, y cuando él se iba a suicidar recordó lo que había alguien escrito en este papel. Entonces abrió su anillo y en este anillo decía: esto también pasará. Entonces él decidió no suicidarse, se escondió y pasó mucho tiempo. Cuando salió, entró a ese lugar, a su castillo, como una gran persona, ¿no? Y todos le festejaban que él había vuelto y qué sé yo. Y el sabio le dice: ¿puede volver a leer la frase? Y le dice: no, si yo ahora estoy bien, léala. Entonces decía: esto también pasará. Entonces esto decía que nosotros tenemos que vivir todos los días como si fuera el último, ¿no? Que sabiendo que esto va a pasar, no en el pasado ni en el futuro, sino en el momento. El que es adolescente, el que es joven, el que es grande, sino que vivirlo el día a día, porque va a pasar también. Así es. Buenísimo. Y va a haber un desfile a beneficio este viernes. Así es. María Susana Seco dice: desfile a beneficio de las cooperadoras de hospitales. Este viernes, a partir de las 21, se llevará a cabo la primera edición de Fashion, Moda y Tendencias en el Shopping Paseo Champañá, evento que será a beneficio de las cooperadoras de los hospitales de Pilar. La entrada al desfile será libre y gratuita. Sin embargo, todos aquellos que deseen participar de los sorteos pueden hacerlo adquiriendo un bono contribución de 20, 50 o 100 pesos en los locales de Paseo Champañat y en su centro de atención al cliente. En el show al aire libre estarán presentes las modelos de Leandro Rudd, entre las que se destacan, bueno, Pamela David, Jessica Sirio, chicas que son conocidas en el ambiente de desfile, Débora Bello, María Susini, Magali Montoro. Bueno, porque uno los nombres, entonces la gente dice: ¡oh, va a estar! Claro, va a estar. Entonces, bueno, la idea es que las personas puedan colaborar. Mabel, como mira, Pocatile, creo que conoce de estas a Pamela David, me parece. Sí, dice, mira. Como que las ningunea. Ay, sí, ¿para qué? Dice, Mabel, ¿para qué? No, van a hacer algo útil. Van a hacer algo útil. Eso es importante, digamos. Valga la redundancia. ¿Nunca modelaste, Mabel? Ahí está, por eso. Sí, bueno, pero era otra cosa. Grabo también modelaste. Era otra ropa. Capaz que me sorprenden ustedes. No, no, no. No nos invitaron al desfile a nosotras. Por eso no vamos. Las mujeres más bellas y no estamos nosotros invitadas. Escúchame, Rodolfo. Claro. Mal. A ver si movés un poco tus contactos ahí. Qué mal que no hayas llamado. Eso, no, por favor, no, Isaia, pueden desfilar. No, igual, no vamos. No vamos. No. Vamos a ayudar, por supuesto. Ahora siempre me ofendí. Estamos dispuestos a ayudar y a colaborar con los hospitales. Seguro. Me parece bárbaro lo que van a hacer. La verdad que sí, porque siempre hay necesidad de cosas que no desfilamos esta vez. Pero estaría bueno, todas las chicas de FM Estudio 2. Sí, muy bien. Por ejemplo, las chicas grisarias, las chicas de Pidiendo Pista. Todas pasando. Ahí desfilando. Ah, nada que Pamela David ni Jessica Sirio. Bueno, ni nada. No es mala idea. Se puede organizar algo a beneficio del hospital. Por supuesto. Habría que proponerlo acá a la radio. Sí. Pero Claudia, que le mandamos un súper beso, sí, a Clau, que también va a desfilar. También, sí. La crisálida. Claudia, ¿sabés que vas a desfilar? La crisálida. Qué bueno. Ahí llega la crisálida. Ahí llega la crisálida. No, yo siempre me río. Tipo buceo. Cuando vamos a la calle, dice: ¡crisálida! Sí, el otro día justo vi un documental de todo el proceso. No es muy agradable igual. Yo soy eso, dijiste. Yo, qué feo esto, no me gustó. No, pero nosotros bueno, ya estamos. El final es muy bello. Esto. Estamos en un proceso, ¿no? De cambio. De cambio. A eso, sí, esa es la idea. Estamos en un proceso de cambio. No es que no somos una deformidad. No, la gente no nos ve, no sabe. Viste que en el cambio siempre sale algo bueno, ¿no? Así que nosotros estamos ahí. Y en el proceso final aparece algo majestuoso. Por supuesto. ¿Cuándo llegas? Falta. Rodolfo, falta. Sos parte estamos de este proceso. No sea cuestión que no me llamen crisálido. Feo. No permitiríamos. Ahí viene el crisálido, suena horrible. No permitiríamos, Rodolfo. Menos mal. No, estamos acá para nosotros poner orden. Somos las crisálidas y Rodolfo. Claro. Menos mal que es y Rodolfo, como que corta. Sí, hay distinción ahí, diferencia. Y los Rodolfos después. Los Rodolfos. ¿Te imaginas cuando después vengan y los Rodolfos, las crisálidas y los Rodolfos? Claro, ¿cuántos Rodolfos hay? ¿Cuántos productos? Y bueno, quizás los chicos que le siguen. Como una banda musical de poca monta. Ah, sí. ¿Dónde nos encuentran? Bueno, muy bien. Viernes, sí, nos quieren domingo. Encontrar, nos encuentran en el Centro Cristiano de Pilar. Estamos en Esteban de Luca, Casi Colectora. Hay un puente antes del supermercado, del shopping de los cines. Estamos los viernes a las 19:30 horas. Qué bien que evitan las marcas, increíble. Somos sí, sí. Viste que aparte dice atrás de la concesionaria, muy grande. Muy que grande. Hay, sí. Porque ¿viste? Pasa que sobre Panamericana hay muchas, pero claro. Justo del lado del supermercado hay una. Sí, sí, sí. Así que si bueno, quieren que los pronunciemos, gente, a ver si. No hay problema. Así que bueno, los esperamos el viernes 19:30, el sábado a las 18 y el domingo 18:30. No te podés perder este fin de semana. Seguramente no vas a tener nada mejor que hacer que estar en CCP. Qué buen eslogan. No tenés nada mejor que hacer que estar en CCP. Tal cual. Qué grande. Porque Mabel piensa todo. Ella, vos pensás que no piensa. No, todo ella te va hilando todo. Sí, le fluye. No hay lluvias. No. Qué bueno. Ay, buenísimo. Sí, estos días está me alegro precioso. Mucho. La verdad es que con la lluvia. Coman mucha frutilla. Por favor. Hagan la mermelada y nos llaman y nos cuentan qué tal les resultó. Sí, y vienen a los hielitos de frutilla. Sí, de los hielitos. Pueden hacer tantas cosas con la frutilla. Mirá, si vestirse de frutilla si quieren. Si tienen una receta. Sería muy bueno. Una... Lo van comiendo de a poquito, de a poquito. Nos ponemos disfrazados de cristal. Mirá que las moscas, te siguen las moscas. No, si tienen alguna receta con frutilla que nosotros no conocemos, nos lo ponen en el Face y nosotros por lo leemos. Supuesto, sobredosis leemos. De frutilla. Sobredosis de frutilla. Bueno, nos encontramos el próximo martes. Tengan una semana espléndida y obviamente el fin de semana te esperamos. Estudio 2, 105.9.